Wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. ¡Qué pasión! ¿Qué pasó? Ya estamos acá, no te preocupes, es que en lo que me desenredo los cables, ya sabes cómo es uno acá. Pero ¿qué tal con ese nombre de Tequila 21? Buena vibra, carnal. ¡Qué chido! Aquí andamos desde, pues ahorita desde Aguascalientes, originarios de Querétaro, y pues bien contentos, ¿no?, de que nos hayan dado la oportunidad de platicar con ustedes aquí. Bueno, no, y es que ya en el nombre llevan la alegría, que no muy representativo de México. Claro, ¿cómo no? Ahora sí que diríamos de México para el mundo, ahí va Tequila 21, por supuesto. Exactamente, así es. Oigan, ¿cómo fue que surgió el proyecto y sobre todo cómo le pusieron el nombre? ¿Qué, a poco sí, mucho tequila aquí para la banda? ¿Cómo está? No, pues más o menos, este proyecto lleva más de 8 años, más o menos, y pero antes tenía un nombre también muy mexicano que se llamaba Adobo, así como pues la carne en adobo y eso. y pues ya el nombre se lo cambiamos hace como 3 años, más o menos, y pues sí, a la gente le llama mucho la atención y se le queda grabado, ¿no? Tequila 21, todo el mundo lo conoce. Ahora sí que diríamos como que es pegajoso, ¿no? Sí. ¿Y por qué fue el cambio de nombre? Platícanos. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué fue el cambio de nombre? Sí, lo que pasa es que en la otra agrupación pues tuvimos problemillas con el bajista, ya nos íbamos a separar y todo, ya estábamos firmando las de divorcio acá. y pues nada, pues resultó que conseguimos otro bajista y pues ya nos vinimos para Aguascalientes y estamos aquí con otro guitarro y el bajista, ¿no? Y bueno, pues le cambiamos el nombre por eso, por lo mexicano, pues le pusimos el nombre de 21, pues no sé por qué salió. A ver, aquí el Cheto nos puede platicar. Sí, no, bueno, por Tequila 21, porque pues es un nombre súper comercial, así que se puede como mover muy fácil, y 21 porque pues es un número que, bueno, a mí en lo personal, yo, Edgar, se me hace súper, no sé, tiene que ver mucho conmigo, porque me pasaron muchas cosas con el número 21, claro, entonces, por eso nada más, ¿cómo ves? Ah, bueno, entonces lo demás ya es para la imaginación, ¿no? Sí. Algo así, brother. No, pues está más que perfecto. ¿Y qué es lo que nos presentan con esta fusión que está bastante interesante? Ya por acá hemos puesto algo de ustedes incluso, y realmente suena bastante bien. ¿Porque ya tienen planeadas algunas fechas por México o todavía no? Pues ahorita andamos en eso, acabamos de contactar unas buenas fechas pero ya están por confirmarse, entonces pues nosotros las subiríamos a nuestro MySpace y todo, para que la gente esté ahí al pendiente. De una vez les pasamos nuestro MySpace para que lo chequen. Es www.myspace.com / los tequila 21, ahí para que estén súper al pendiente. Bueno, y ya que hablabas de la página, ¿se puede descargar alguna rola para que los chavos la anden trayendo? Ya sabes que tienen hasta más tecnología que uno, o pues ahorita por el momento no. Sí, no, de hecho, pues ahí tenemos varias canciones que pues las pueden descargar gratuitamente sin ningún problema. Y pues para, pues tener, con el fin de que pues la gente nos conozca, ¿no? Y que les guste nuestra música y pues se sientan pues identificados, ¿no? Pues son historias que pues nos han pasado a todos, yo creo. Y bueno, pues a un ritmo acá pues medio rockerón, pues está chido también. Bueno, porque hasta incluso nosotros mismos vamos a empezar a descargar algo de música. ¿Tú crees? Nada más nos pasaron una rolita, qué mal. No, pues ya sé, les dijimos ahí que se mocharan con más. No es cierto. Lo que pasa es que estamos, masterizando las demás canciones, ¿no? Para pues tener un mejor material. No es que esté malo, sino que lo queremos mucho mejor. Bien, sobre todo la presentación de una banda, ¿no? Para que suene tal cual. Pero, bien, ¿ustedes cómo fue que escogieron esta rola para presentarla a la banda? Así de, pues, esta la mandamos. ¿Cómo fue que la escogieron? Sí, bueno, pues es que ahora sí que fue... ahora sí que fue de que pues la que más nos llamaba la atención, ¿no? Aquí se están riendo sus güeyes, no sé por qué, pero sí fue, es la que más nos llama la atención porque pues habla de una historia de desamor. Entonces pues como te dije, todo el mundo hemos pasado por eso, y entonces se supone que en la canción el protagonista o el chavo pues inventa una máquina del tiempo. De hecho, por eso se llama Time Machine, no porque sea un machine de Tailandia, sino porque es una otra forma de decir Time Machine, ¿no? En inglés, máquina del tiempo. Y entonces, pues por eso, por el juego de palabras, por el ritmo, que más llama la atención, y pues por eso la escogimos. Y de hecho ya está por salir nuestro video que nos lo está editando Fernanda Acacio. Un saludo por ahí si nos está escuchando, un beso también. Y pues sí, más que nada fue por eso, ¿no? El video también está muy divertido, ojalá a finales de este mes lo subiremos al MySpace, ahí en myspace.com/ Los Tequila 21, para que lo apunten por ahí, si no les da flojera, ¿no? Y pues sí, aquí estamos. Bueno, y ya que nos hablabas también del video, y ya nos estabas adelantando un poco, ¿han pensado incluir algo extra en su presentación del disco? Digo, ¿qué tal si regalan algún beso, algún pase acá, un privadito, qué sé yo, para que la banda se anime a adquirirlo, o pues ahorita nada más va a salir así solo? Sí, pues más que nada es para que la gente lo vea, lo descargue, no es con fin lucrativo, perdón. Se me lenguó la traba aquí un poco. Y pues sí, nada más que nada que nos conozcan la ideología, ¿no? De Tequila 21 y pues sí, no nos queremos hacer millonarios de esto, pero más que nada que nos conozcan y nos escuchen. Hacer una buena fiesta con mucho tequila acá. Ah, bueno. Para la presentación del video y todo el disco. Estaría de lujo, ¿eh? Sí, ahí luego platicamos con Alex para ver qué se puede organizar por ahí. No, por supuesto, estaría perfecto, ya hasta nos estamos imaginando, pero bueno. Bueno. Sí. Ah, perdón, tuvimos aquí un problemita técnico, ¿eh? Eso nos llega a pasar a todos, ¿no? Sí. Y perdón, ya ni te escuché lo que me estabas preguntando. Ya de antemano también, ¿de cuántos temas se va a componer, Carmen? Sí, pues mira, ahorita sacamos un EP que trae cuatro canciones, pues inéditas. Y bueno, trae un bonus en el disco. Entonces, pues es un tipo como sorpresa, ¿no? Para todos los que pues lo consigan por ahí. Y estamos por sacar un segundo EP. Estamos ahorita en sesiones fotográficas y todo. Porque con los nuevos integrantes tenemos pues relativamente poco con ellos, como 6 meses. Entonces, pues ya para que se acoplen bien también al proyecto, ¿no? De Tequila 21. Sí. Igual pues ahorita te los paso para que se presenten, igual que te digan que tocan y así. Órale. Bueno, pero antes de ello yo quería preguntarte a ti, bueno, para ellos sería un poco más complicado porque durante estos ya son 6 años, 7, soy malo para las cuentas. Sí, pues ya como 7, 8 años más o menos. Ah, figúrate. Así es. ¿Ustedes han ido cambiando conforme al público o se han mantenido así como iniciaron? No, pues nos hemos mantenido como iniciamos, no es que... nuestra música se adapta más bien al gusto de la gente porque es un rock pues bien bien ligerito y pues fácil de escuchar, no es nada muy complicado, ¿no? Es simplemente música pues hecha para divertir a la gente, ¿no? Que sea un ratito agradable pues escuchándonos ahí y todo. Y pues sí, a nosotros no somos así de si a la gente le gusta esto, pues vamos a tocar esto. Pues no tanto, siempre hemos mantenido nuestra línea por ahí. Bueno, y también al momento que sacaron este primer demo, ¿fue pensando en ustedes, en la banda que lo sigue, en los medios que iban a poner la música? ¿Cómo fue que lo planearon más o cómo fue el gusto? Sí, pues fíjate que pues ahora sí que fueron las canciones que más nos llamaron la atención y que pensamos que posiblemente les gustaría más a la gente. Entonces, en el demo, por ejemplo, en ese primer demo, se llama Tequila 21 contra las momias tiesas de Santejeringo el Chico. Un nombre acá también divertido, ¿no? Porque qué cosa más mexicana que el albur. Y de hecho nuestro siguiente EP pues también va a tener un nombre acá, pues alburero, ¿no? Más que nada para divertir a la gente. Bueno, y aparte también porque la neta es, ahora sí que diríamos algo de lo que nos entretiene. Ajá, exactamente. Y pues sí, te digo, aquí estamos pues dándole duro para pues trabajar y pues que nos escuchen, más que nada que nos escuchen y que le guste, ¿no?, a la gente. Órale. Bueno, pues ahora sí, cada vez quieres hasta a los demás compañeros para que los conozcan. Sí, pues mira, tu servidor es Elioscar Barraza. Y bueno, yo soy guitarra acompañante y vocal uno. Y bueno, aquí te paso a los demás para que se presenten. Órale. Va. ¿Qué hubo, banda? Pues yo soy Edgar, mis enchetos, y yo soy el bataco. Y segunda voz también hago. Ah, desde la bataca también hay. Y si te acomodas, carnal, a cantar desde ahí, porque luego se ve que es grande el esfuerzo realmente. Sí, claro que sí, es muy grande el esfuerzo. Oye, ¿y tú, en este tiempo y en estos momentos, de qué crees que dependa el éxito de una banda? Bueno, pues depende de muchas cosas, yo pienso. Primero que nada, pues le tienes que buscar así a lo que pide la gente, ¿no? Debes de hacer todo para que le guste y buscar así como que hacer clic con tu público, ¿no? Debes de enfocarte bien al género que buscas. Y buscarle y chambearle duro a que tu música suene bien y tengas un buen enfoque, ¿no? ¿Y tú ya te dedicabas de por sí a la bataca o tocabas otro instrumento? No, yo siempre me he dedicado a la bataca, llevo más o menos 13, 14 años tocándola y también me dedico a algo de producción y un poco de canto, pero en sí lo mío es la bataca. Ah, pues ya es un buen rato, realmente, porque me imagino que ya has trabajado en algunos otros proyectos. Sí, claro, que no he estado hasta en ¿cómo se llama?, en música de bodas y todo eso, bro. Ah, fíjate, no, pues sí, es bastante, cambia mucho el ambiente, ¿no? Sí, hombre, sí, es un giro totalmente distinto, pero pues bueno, o sea, empezando, pues, el chiste es experimentarle en donde más se pueda para agarrar el callo, ¿no? Y pues darle a lo que caiga. Así es, pero bueno, por acá nos indican que nos tenemos que ir a un pequeño corte. Yo los invito, carnales, a que continuemos ahorita con la entrevista, que no nos tardamos. Claro que sí, mi brother, acá andamos todavía. La 97.3. Yo soy esta radio. La voladora radio. Imagina que no puedes ver el sol. Imagina que desde hace 3 años no hablas con tu familia. Imagina que sientes miedo. Imagina que estás encerrado. Imagina que estás encerrado injustamente. Ignacio del Valle Medina, Edgar Eduardo Morales, Felipe Álvarez. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Son las 7:47. Anda, ya estamos de vuelta con Tequila 21, eso es todo, por supuesto. Oye, carnal, y ya nos habíamos quedado hace un rato encarrerados. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y ustedes qué opinan de que la banda descargue música? Porque hay veces que ustedes dicen, bueno, cámara, estas rolas son para la banda, pero ya sabes que hay diferentes programas y luego ya cuando menos se dan cuenta como que tienen el material completo. Claro, sí, mira, no, nosotros, por nosotros no hay ningún problema, a nosotros nos gusta más que nada que la gente escuche nuestra propuesta, que se identifique con ella y que pues que pase un buen rato, ¿no? O sea, que le escuche bien las letras, que se identifique también con las melodías y Pues, como te decía Elio antes, pues son historias que son, es muy común que le pase a X persona, y y pues nada más, o sea, nosotros no nos causa ningún problema que toda la gente tenga nuestra música, al contrario, nos da gusto y nos emociona que toda la banda nos escuche. Bueno, y también al momento que planean las giras, ¿se informan acerca de a qué lugares van a llegar o se la avientan así? Pues, bueno, pues se supone que nos deben de avisar antes a dónde nos vamos a lanzar, pero pues nosotros, por nosotros no hay ninguna bronca, Nosotros nos encanta andar de un lugar a otro y y pues a donde caiga nos lanzamos ahí para enseñarle, como te decía, a la gente nuestra onda y y pues darle para arriba, ¿no? ¿Y ahorita también ya han planeado en integrar a otros compas o por el momento como que ustedes están bien? No, fíjate, estamos muy estables ahorita, somos dos guitarras, bataca y bajo, somos dos voces, la primer lira hace la primer voz y yo en la bataca pues hago segundas y por ahí canto dos, tres canciones, incluso el primer sencillo pues yo me lo aviento y y Elio hace las segundas voces. No, estamos muy muy estables ahorita, no estamos pensando en integrar a alguien más a la banda. Bueno, y ya ahorita que me recordabas de del primero y del segundo, ¿va a cambiar alguna cosa o se va a mantener por la misma línea? Pues mira, más o menos, bueno, nosotros mantenemos un tipo de pop rock con un poquito de punk y de repente en unas rolas les metemos así como que un poquito guapachosón la onda, ¿no? Pero sí, más o menos va por lo mismo, ¿eh? Ahorita nos estamos enfocando más que nada a los sonidos medio pegajosones, que se puede escuchar por toda la gente, así, y pues que también nos llene a nosotros, ¿sabes? No, pues sobre todo es el sentirse bien en el escenario y a gusto con lo que están haciendo. Claro, exactamente, sí, eso es importantísimo. ¿Y ustedes utilizan un cierto look o vestuario aquí para el escenario? Pues súper naturales, creo que es importante sentirte bien cómodo arriba, ¿no? Nosotros nos gusta salir así como somos, no nos ponemos ninguna máscara ni nada, o sea, no necesitamos. Y pues creo que así tenemos lo suficiente para demostrarle a la gente quiénes somos y salir adelante. Y bueno, ya también de esto, ¿ustedes sí se enfocan mucho a lo que sería algún significado dentro del material o nada más por lo que les va gustando más? Pues fíjate que, como te decía antes, buscamos que las letras de las rolas vayan así enfocadas a temas de situaciones que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? O sea, más que nada a los chavos, ¿no? A los adolescentes. Vamos, ahí eso es perfecto. Porque durante el transcurso ya de estos tiempos que diríamos, ahorita es más factible para una banda el ingresar, el distribuir su música, ¿cuál crees que sea la mejor forma de dar a conocer su música? Sí, no, pues yo creo que ahorita lo más chido es pues salir a tocar a donde sea, a donde haya más gente, encontrar bien más o menos el tipo de gente al que quieres enfocarte. Y pues también mover la música y todo eso por la página de internet, que la gente la cheque y ahí puede descargar la música y todo. Y bueno, ya durante estos años transcurridos, que son varios, se dice muy fácil, como dirían, pero sí se requiere gran esfuerzo, ¿ustedes creen que realmente la escena independiente esté funcionando? Digo, porque lo podemos ver en dos panoramas, que es los concursos y que son como que los espacios que a ustedes les dan. ¿Crees que sí funcionen, claro, o como que les falte todavía? Exactamente. Sí, yo pienso que también la onda independiente jala muy bien. Es cosa de que hagas cosas que a la gente también le guste, ¿no? Pero pues también no salirte de lo que a ti te guste. O sea, siempre buscarle así como el tornillito exacto para poder encajar bien en la sociedad, ¿no? Ya, es diferente también la percepción que existe, porque digo, hay veces que sí te dicen, no, pues puedes participar, pero como que sí te piden acá las perlas de la Virgen, como diríamos, ¿no? Y así como que, híjole. Sí, exactamente, el chiste es no salirte tampoco de lo que a ti te gusta, ¿no? Y pues no, que no dejes de ser tú mismo, ¿no? Bueno, de eso sí. Claro. Oye, pues mira, aquí también está el guitarro de la banda. Claro, claro. Contestarte algunas preguntillas por ahí. ¿Sale? Sí, sí, sí. Sale, brother, te lo comunico. Ahora pues. ¿Qué onda, brother? Yo soy Alonso, guitarrista solista de la banda. ¿Cómo estás? No, pues acá cotorreando un rato con ustedes y esperando también que se sientan a gusto. Ah, claro, claro. Más a gusto no podemos estar después de unos tequilas. Así es. Bueno, y sobre todo también, al momento de formar el grupo de Star, ¿qué era lo que esperabas? ¿Como cuál era la meta de la banda? Pues en sí, pues dar a conocer la música, ¿no? Es como, es lo que nos gusta, pues nos gusta más que la gente conozca lo que hacemos, por lo que nos gusta, pues más que nada tocamos para sentirnos a gustos con nosotros y así a la vez la gente se siente a gusto de igual escuchar nuestras canciones o cuando nos van a ver tocar, pues más que nada ya sabes que cuando uno se siente a gusto, pues irradia toda esa energía. Así es, bueno, y también el de que, ¿cuál crees que ha sido a nivel, pues este sería un poco más personal, cuál crees que haya sido tu mejor éxito a nivel personal con la banda? Pues mira, mi mejor éxito, pues yo creo que ha sido pues por todo lo que hemos pasado, empezando con el proyecto. Bueno, yo cuando me integré con ellos hace como aproximadamente 6 meses, pues ya conocí a Gus, era baterista de otra banda donde estábamos y tocábamos muy bien y pues nos empezamos a llevar muy bien, pero yo creo que sí el éxito personal se siente ya cuando estás haciendo algo más grande, más para la gente, o sea que la gente ya está viendo lo que puedes lograr hacer. Bueno, y también esto, ¿consideras que te ha cambiado no solo la forma de vivir, sino de pensar? Sí, bastante. La forma de vida, pues, totalmente diferente a la que tenía antes. Pues ya es como que ahorita una vida de rockstar, tocando y tocando nada más. Pero pues qué mejor, es la mejor, la vida que yo siempre soñé, ¿no? Yo tengo aproximadamente como unos 11 años tocando la guitarra y pues lo que siempre he soñado, ¿no? Estar en bandas y más que nada, pues lo mejor es que la gente se te conozca por algo que tú sabes hacer muy bien y que te gusta hacer muy bien. Bueno, y ya me imagino que como la mayoría has participado en otros proyectos, por supuesto. ¿Y por qué fue que decidiste dedicarte a la música? Pues mira, muchos proyectos sí he tenido. De hecho, yo prácticamente también he tocado de todo, en casi todo tipo de bandas, de rock and roll, en bandas de bodas, en bandas metaleras, en todo tipo. Y pues, más que nada, pues es lo que me agrada, ¿no? Pero sí, increíble las cosas que suceden aquí. Bueno, diríamos, ya se convirtió como que en una forma de vivir ahora. Sí, sí, ya es un estilo de vida muy diferente, ya cambia. Más o menos. Sí, y ya dentro de este, ¿ustedes cómo es que se van acoplando para las giras? Aparte de dedicarse a tocar, ¿también realizan otras actividades o ahorita nada más te han enfocado a tocar? Mira, pues ahorita lo que somos, únicamente el bajista es el que ahorita pues no pudo venir, pero de todos modos aprovecho para presentarles a Iván, el Bocho. Él sí se dedica, él trabaja, es repartidor acá de una pizzería porque luego saca acá las pizzas gratis. ¡Se moche con las pizzas! Pues los demás, pues Elio pues, tiene otros trabajos, pues es maestro. Edgar pues está en su trabajo de productor con el estudio. Y pues yo me dedico al rock nada más. Bueno, entonces prácticamente sería como que pedir ese chance, ¿no?, para poder salir a lo que son las giras y diferentes toquines por acá. Así es, sí, es de lo que uno pide su limosna, ¿no?, de poder salir y darse a conocer, pues es lo que más queremos, salir y tocar, pues es lo que nos gusta, es para prácticamente para lo que vivimos. Ahora sí que los demás trabajos que hemos tenido son secundarios, porque ya pues, nuestro estilo es tocar. No pensamos así como que vivir de un trabajo en una oficina o en una fábrica tal vez, pero sí pensamos más que nada vivir, no tanto vivir de esto, pero sí gozarlo al máximo y poder sacar un buen pedazo de todo esto. Así es. Bueno, y ya casi estamos entrando en lo que es la recta final por acá. Para que nos vayas presentando o nos digas de una vez algunas fechas que tengan nuevamente, los contactos, su página. Ah, claro que sí, mira, para esto déjame, te paso de una vez a Helio para que te confirme bien las fechas y los contactos. Yo me despido, muchas gracias, brother, cuídate. No, igualmente, y un saludo para todos. Gracias. Bueno, bueno. Claro que sí, ahí estamos de vuelta. Sí, aquí seguimos, estamos escuchando también aquí en internet la entrevista, que está un poquito atrasadita, pero divertida. Sí, era para decirte que ya estamos entrando casi en lo que es la recta final. Se va muy rápido el tiempo. Sí, no, hombre, se pasó como agua, ¿no, manches? Bueno, igual para que nos repitas nuevamente y sobre todo promuevas este material, que lo consiga la banda. Sí, claro que sí. Fíjate que pues tenemos nuestra página del MySpace, www.myspace.com/lostequila21, así pues como se escucha. Y también nos pueden escribir a lostequila21@hotmail.com. Y bueno, ahí vamos a poner nuestras próximas fechas de presentación. Y pues pueden bajar de ahí gratuitamente nuestras canciones y pues ahora sí que ahí tenemos todo nuestro material. Bueno, ahorita nada más hay 10 canciones que están en la página, pero continuamente las estamos cambiando, renovando, creando nueva música, y todo es inédito. Por ahí se nos cuela algún cover de repente, pero le tratamos de hacer algo totalmente diferente, cambiarle el estilo al 100%, y pues sí, entonces la gente que nos quiera contactar, pues ahí nos agregan, nos mandan mensajes, leemos todo lo que nos mandan, y respondemos igual todo lo que nos mandan, y pues para las chicas guapas también, que nosotros que nos quieran contactar, pues ahí, aquí para el galanazo del Chetos. Bueno, sí, porque... digamos, ahí se reciben propuestas, hombres, mujer, quimera y de todo. ¡Ah! Sí, ¿no? Sí. Sí, pues ahí estamos para cualquier cosa que se ofrezca. Un saludo a Alejandro Guerrero también, de la agencia, que pues bueno, nos acabamos de integrar a su equipo de trabajo. Y pues estamos muy contentos de poder mostrar nuestra música y nuestra propuesta. Y bueno, una estación grande, ¿no? Como es la Voladora en FM. Claro que sí, cada uno, nosotros les agradecemos también el esfuerzo que realizan para podernos contactar. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, no sé si quieres mandarle un saludo a alguien más, alguna cosa, ya sabes, por esto de las lagunas mentales que se me ha ido. Sí, no, pues principalmente a Fernanda Casio y bueno, a toda la gente que nos está escuchando aquí. Chetos no quiere mandar saludos, a ver, aquí te lo paso porque está ching, ay, ya estuvo. No, pues mira, yo quiero saludar más que nada pues a todos los brothers que nos están escuchando de allá de la Ciudad de México, a toda nuestra familia también que nos está apoyando y todo, y en especial a una amiga que se llama Marlene, y pues ya, sería todo. Bueno, carnal, nosotros les agradecemos y ahí estamos en contacto para cualquier cosa. Excelente, okay, no, pues agradecemos mucho la invitación a esta entrevista. Y pues seguiremos en contacto, esperamos que programen chido nuestra rola por ahí, nuestro primer sencillo, y que a la gente pues le agrade, ¿no? Claro que sí, ya le estaremos pasando por acá los datos, ¿qué opina la banda? Okay, carnalito, pues muchísimas gracias. No, claro, igual a ustedes, y bueno, nos despedimos, carnal. Okay, perfecto, pues pronto nos vemos por allá, por la Ciudad de México, y pues a darle duro, ¿no? Claro que sí. Órale, carnal, un abrazo.